Si me alcanza la letra la canto, pero si no. Vieron que la. Sí, pero tiene unas letricas esas que tiene así. Que no... La escenografía de muchos cantautores con un atril y un. Yo antes la tenía, pero tenía que cargar toda esa mierda con toda la. Y un día me cansé y bueno, carajo, si se me olvidan las letras, pues, no. Las invento. A ver qué canto, o sea, ya. Pero estoy tentado a hacerle la historia porque hice trovatura. Como se dan cuenta, a mí me gustan mucho las discotecas, ¿no? Con lo que yo hablo, imagínense en una discoteca, ¿no? En esos lugares donde no se habla. A ver. Les voy a cantar una canción prestada. Creo que les va a gustar. Es un poco de ciencia ficción, porque ustedes tienen que... Va, que cerrar los ojos y imaginarse que yo soy una francesa. Y la francesa dice esta historia. Lo conocí en París en una tarde de verano. Paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano. Y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café. Después que conversamos, así es como en París acostumbramos. Y el chico sorprendido me dijo de ir a un bar. Como parece ser que se acostumbra por allá. Solo podía pensar, muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa, lo besé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Y él me llevó a un motel y me quiso violar. Como parece ser que se acostumbra por allá. Me dije, ulala, va a ser profundo mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a mi casa, estábamos desnudos ya. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él salvajemente me convidó al sofá. Como parece ser que se acostumbra por allá. Nos fuimos al sofá con nuestro rollo. ¡Uy! Y que viva el subdesarrollo. Cumpliendo muy felices con nuestro cometido. Estábamos allí los dos. Y entonces de repente la puerta mi marido abrió y allí nos sorprendió. Yo quise presentarlo mientras nos levantamos. Así es como en París acostumbramos. Y el chico de repente saltó por la ventana. Parece que es costumbre latinoamericana. Y nunca entenderé por qué lo hizo. Si es que yo vivo, si es que yo vivo en un décimo piso. ¡Dígalo!